¿Quién soy? La cabeza. Subo siempre llena y bajo vacía. Si no me doy prisa, la sopa se enfría. La cuchara. Adivina, adivina, adivinador. Oro parece, plata no es. El que no la adivine, tonto es. El plátano. Una señorita, muy enseñorada, siempre va en coche y siempre va mojada. ¿Qué es? La lengua. Un coche va a 120 km por hora. ¿Qué rueda da menos vueltas? La de repuesto. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera. Adivina, adivinanza, ¿cuál es el ave que no tiene panza? El Ave María. Ave María, cuántos serios mía, al mismo cielo yo te llevaría. Adivina, adivina, adivinador. One, two, three, go. Haz deporte, haz ejercicio, para el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr. También artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. Y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Moviendo el cuerpo a tu manera! Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines, nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio. Mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras. Moviendo el cuerpo a tu manera. Pero ¿qué dices? ¡Bum! Historias de la historia. Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos... Los griegos. En nuestro anterior programa os estuvimos hablando de los griegos, y hoy vamos a seguir haciéndolo. Pero para que no se pierda nadie, lo mejor será empezar con un repaso cronológico a su historia. 1600-1200 a.C. Durante estos años, las primeras civilizaciones propiamente griegas eran gobernadas por los micénicos. 1194-1184 a.C. La guerra de Troya. Según cuenta la leyenda, esta batalla fue a causa de una princesa llamada Helena. Todos los reyes locales estaban enamorados de ella, pero acabó casándose con un rey espartano llamado Menelao, hermano del rey micénico Agamenón. Para resumir la historia, contaos que la joven se escapó con París. Ojo, que era un hombre, así que no se fue de viaje a París. Helena y el joven príncipe se fueron directamente a Troya, de donde era rey el padre de París, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Lógicamente, Menelao y Agamenón se cabrearon y enviaron sus ejércitos contra Troya, asediando la ciudad durante 10 años, guerra que finalizó con el famoso episodio del caballo de Troya. La historia así contada parece muy romántica, pero no lo es del todo cierta. Troya estaba en la misma entrada del Mar Negro. Controlaba la entrada de los suministros alimenticios griegos e interfería en el comercio, así que la verdadera razón de la guerra fue la económica. ...1110-800 a.C. A estos años se les conoce como el periodo oscuro. Lo único destacado del mismo fue un importante incremento de la población. 1000 a.C. Un pueblo llamado los Dorios penetraron en Laconia, una región al sur de Grecia. Echaron a sus habitantes y establecieron allí su propia ciudad-estado, a la que llamaron Esparta. que llegó a ser la más grande de Grecia. Crecieron hasta el 630 a.C., cuando los fieros habitantes de una salvaje ciudad-estado vecina llamada Mesenia decidieron atacarlos. Esta revolución duró 17 años y en ella todos los espartanos aprendieron a pelear y se convirtieron en una gran potencia militar gracias a este entrenamiento, dejando a un lado otras artes como las ciencias o la literatura. 800-500 a.C. se le llama periodo arcaico. Es la época en la que volvieron a preocuparse por otras cosas, como por ejemplo escribir. Fue época de migraciones, estableciéndose colonias en Sicilia, en el sur de Francia, en el levante español y en el oeste de Turquía, puesto que la población había crecido mucho y al no entenderse los pueblos pequeños había muchas miniguerras. 600-500 a.C., los persas que vivían en lo que ahora se llama Irán comenzaron a causar problemas a los griegos. Los atenienses lograron mantenerlos alejados durante un tiempo hasta que finalmente en el 480 a.C. fueron duramente derrotados por los persas, al mando de Jerjes. Después de acabar con la armada ateniense, las Termópilas marcharon contra Atenas y las redujeron a cenizas. 500-323 a.C., la edad clásica o dorada. Como el conflicto con los persas se alargaba, los griegos, listos ellos, comenzaron a hacer diferentes pactos con todos los pueblos del Peloponeso, al sur de Grecia. Formaron un ejército gigantesco mandado por el jefe de los espartanos, Pausanias, y aniquilaron a los persas en Platea. Así perdieron los persas la oportunidad de hacerse con toda Grecia, y aunque continuaron librando batallas, también tuvieron los griegos ahora tiempo para las artes. 431 a.C., la época buena se acaba. Los espartanos estaban mosqueados por el éxito de los atenienses y decidieron entrar en guerra, que se llamó la del Peloponeso. Ambos bandos perdieron. Encontrarme miedo es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Con todos vosotros, la naturaleza más crazy. Crazy, crazy. En esta sección os contaremos las cosas más geniales y sorprendentes de la naturaleza. Con mi compañero Andrés Peña. Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a La Naturaleza Más Crazy. Hoy, el grupo estrella de esta sección lo protagonizarán un grupo de animales de los que nunca he hablado. Los anfibios. Empezaremos por Romeo, una curiosa rana, Sehuencas, que al parecer busca novia. Pero ese es el problema, ya que este animal ya se toma como prácticamente extinto. Es el único de su especie encontrado en los últimos 15 años. Él tiene 10 años y la esperanza de vida de esta especie es de 15 años y con mucha suerte. Así que Romeo busca a su Julieta. Si conocen a alguna candidata, contacten con el Museo de Historia Natural Alcide, en Bolivia. Es la única esperanza de salvar a esta querida especie. Bueno, sigamos con los anfibios, aunque más bien dicho, con sus presas, que parecen tontas, pero otras no lo son tanto, ¿sabéis? Como el escarabajo bombardero. Este guarda un arma secreta y explosiva, que consiste en salir ileso de una situación al límite, como que un sapo se lo coma de un bocado. Cuando estos curiosos escarabajos se sienten, bueno, ingeridos, digamos, expulsan un aerosol químico caliente por sus cuartos traseros, que obligan a los sapos a regurgitarlos todavía vivos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Llegan dos alumnos tarde a clase. Juan, ¿por qué has llegado tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes. Conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y tú, Pedro? Yo fui al aeropuerto a recibirlo. ¡Qué risa, tía Felisa! ¡Chistes en menuda hora! Estamos en clase de matemáticas. Jaimito, ¿cuánto es 2x2? Empate, profesor. Mal, Jaimito. A ver, de nuevo, ¿cuánto es 2x1? Oferta, profesor. ¡Ups! ¡Qué risa, tía Felisa! Jaimito, dime un ejemplo de injusticia. Verá, profesor, Sócrates ha pasado a la historia por decir solo sé que no sé nada. Y yo eso mismo se lo dije la semana pasada y me suspendió el examen. Estoy flipando. Dos amigos caminando por la calle se encuentran y saludan. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás, Juan? Bueno, regular. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Vengo del médico. ¿Y no te he encontrado todo lo que tenía? Pues casi, casi. Tenía 50 euros y me he encontrado 45. A ver, Jaimito, si yo digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? Pues en tiempo perdido, profesora, en tiempo perdido. Esto es una vaca que está paseando por el prado y de repente se encuentra un guante de fregar y dice... ¡Anda, un sujetador! ¡Ah! una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón. ¿A dónde vais, vecinos? Pues a la Feria de San Isidro de Madrid, de vacaciones. ¿Qué? ¿De toros? No, hombre, de turistas. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno? A quien le pique, que se rasque. Recomienda que cada persona debe actuar tal y como siente y no dejarse influenciar por los demás, ya que muchos querrán hacerlo por envidia. Y es que esto es como una enfermedad, la sarna, que pica y duele. Por eso, los que sienten disgusto por los bienes de otros tienen un gran picor. Así que el consejo es no hacer caso a las quejas de los envidiosos, para que si les pica, se rasquen. Curiosidades. Curiosidades. Los cocodrilos son animales que lloran mucho, y no precisamente porque sean animales con mucho sentimiento. El cocodrilo llora cuando sale del agua, debido a que los ojos de los cocodrilos necesitan estar siempre húmedos. El cocodrilo llora fuera del agua. En otras palabras, sus glándulas segregan lágrimas para humedecer el ojo. Al hablar del animal más fuerte del mundo, quizá pensamos en uno de esos grandes mamíferos, como el elefante o el oso. Sin embargo, no se trata de un animal gigante, más bien de un pequeño insecto, que a proporción resulta ser el animal más fuerte de nuestro planeta. Se trata del escarabajo rinoceronte. Este insecto puede soportar en su dorso una carga 30 veces mayor que su propio peso durante una hora. Mide unos 4,5 centímetros de longitud y su color es negro. Se llama así porque tiene un cuerno en su cabeza, al igual que los rinocerontes. He visto cosas que vosotros no creeríais. Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar. Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar. Lo pasarás genial con Marina Benito. Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. Saludos oyentes, aquí estoy con vosotros una semana más para viajar por unos minutos con mi sección. Hoy os traigo el Monasterio de Piedra. El Monasterio de Piedra está situado en la provincia de Aragón, más concretamente en Nuévalos, comarca de Calatayud. Se trata de un monasterio que fue fundado en 1194 por 13 monjes cistenses que llegaron desde el monasterio de Poblet, en Tarragona. Fue dedicado a Santa María la Blanca y catalogado como monumento nacional el 16 de febrero de 1983. Este es sin duda uno de los lugares más visitados de Aragón, sobre todo por los jardines y las numerosas cascadas que genera el río Piedra, y convierten a este lugar en un verdadero paraíso donde descansar para los turistas. Aunque muchas veces la belleza que ofrecen sus jardines hace que el turista no preste atención al monasterio. Este fue fundado por Alfonso II en 1164 con 12 monjes del monasterio de Poblet y se construyó entre 1195 y 1218. Para ello se aprovecharon los materiales de un antiguo castillo que se encontraba en el mismo lugar. Durante 600 años, el monasterio permaneció ocupado por los monjes circenses, hasta que en el siglo XII lo tuvieron que abandonar, y en 1840 fue subastado y pasó a ser una propiedad privada. Actualmente está explotado turísticamente, por lo que se han habilitado cerca de él hoteles, restaurantes, además de visitas guiadas y museos. ¿Para qué engañarnos? Lo más atractivo del lugar es el paisaje que lo rodea. El Parque Natural del Monasterio Piedra se encuentra escondido en las sierras más escarpadas del sistema ibérico. Un paisaje increíble, rodeado de cascadas y saltos de agua espectaculares. Un grupo de cuevas por las que pasear. Un lugar paradisíaco que se puede recorrer en solo 2 horas y media y que permite al que lo visita disfrutar de un paisaje totalmente natural. Visita al Parque Natural. El recorrido es de 5 kilómetros, que aunque no es mucho, os recomiendo ir con calzado cómodo, ya que el camino es de tierra. Si lleváis algún carrito de bebé, debéis tener en cuenta que el acceso a la cascada caprichosa y la cola de caballo se realiza por unas escaleras estrechas, por lo que será necesario que pleguéis el carro. El resto del camino se puede realizar sin ningún problema, ya que hay rampas. Comenzamos con el recorrido por el parque. Puedo deciros que el recorrido completo forma un 8 tumbado, donde la parte estrecha lo forma la Gruta Iris. Como opción, podemos empezar el recorrido por la ruta más sencilla, la que nos lleva a la cascada caprichosa. Primero, descender hasta llegar a la primera de las cascadas, la llamada el Baño de Diana. Siguiendo por la izquierda llegamos al Lago de los Patos y detrás la Cascada Caprichosa. Antes de subir por la cascada, continuamos el camino para ver la Cascada de la Trinidad, de menor tamaño pero igualmente atractiva. Volvemos a la Cascada Caprichosa, subimos por la gruta para seguir nuestra ruta. Por la zona alta veremos el origen del río Piedra y varios saltos de agua. Siguiendo la senda, volvemos a bajar. Pasamos por los fresnos altos y bajos, donde el agua cae sobre las grandes piedras hasta desembocar en la Cascada Iris. Con esto terminamos la primera parte del recorrido. El siguiente camino es por la Gruta Iris, inconfundible por la cola de gente que está esperando para poder bajar. Aquí tendremos que tener cuidado con los resbalones por la humedad del entorno, pero es uno de los recorridos más extraordinarios. A medida que vamos bajando, nos damos cuenta que estamos en la parte posterior de la gran cascada de cola de caballo, de unos 50 metros de altura. El ruido del agua al caer nos acompañará en el camino de bajada. Seguimos la senda a través de un túnel para salir a los pies de la cascada. Después de esto, solo queda seguir el camino en dirección al Lago del Espejo. Durante la ruta pasaremos por las pesqueras, unos estanques que sirven como piscifactorías. Después llegamos a un pequeño río de aguas cristalinas que nos lleva hasta el Lago del Espejo, un curioso lugar con aguas claras y tranquilas. Recorremos el lago para llegar a la última de las cascadas, la de los Chorreaderos, que nos conduce por el camino de vuelta a la entrada de la Gruta Iris. Tras terminar la ruta podemos ver un espectáculo de aves rapaces. El espectáculo se puede ver desde mediados de marzo hasta el 2 de noviembre, con 3 pases diarios. El espectáculo abre las puertas 10 minutos antes. Os voy a dar un poco más de información. El precio de la entrada completa es de 15 euros para adultos y 11 para niños y mayores. El horario de visitas es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de abril a octubre hasta las 7. Para más información podéis pasaros por la web oficial del parque, www.monasteriodepiedra.com. ¿Cuándo visitar el Monasterio de Piedra? El río Piedra tiene caudal todo el año, por lo que no es un problema el momento del año para disfrutar de las cascadas y saltos de agua. Pero sí es en primavera cuando el río tiene más caudal. Con respecto a las temperaturas, es una zona bastante húmeda, así que en invierno es recomendable ir bien abrigado y en verano el clima es bueno y hay bastante vegetación que da sombra. Bueno, oyentes, os animo a acercaros a visitarlo y disfrutar de este maravilloso lugar. Hasta la próxima semana y os dejo con más Llámalo Alfa. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. ¡Mua!